Al despertar, Clara está en cama. A su lado, el tío Drosselmeier la acompaña. Para reconfortarla, este le cuenta una vieja historia acerca de la princesa Pirlipat, quien fue embrujada por la reina de los ratones en venganza por no haberla dejado comer todo el tocino. Solo puede salvar a la princesita un joven capaz de romper con los dientes una durísima nuez.